Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí, buenas noches. Está en este estudio John Gibler, que es un escritor, bueno, tiene varios libros, pero está presentando una historia oral de la infamia, así es como se llama este libro que tiene como subtítulo Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, y es una historia que el director editorial del grupo que lo edita, que es Random House, de Penguin Random House México, ha calificado como una suerte de La noche de Tlatelolco, que es este libro clásico de Elena Poniatowska sobre lo ocurrido en 1968, pero que en este caso quiere hacer el parangón con una historia oral de la infamia respecto al caso Ayotzinapa. Y bueno, pues cuando Ricardo Cayuela hace esta comparación entre La noche de Tlatelolco y una historia oral de la infamia, a eso se refiere John, a dotar de una importancia a tu libro, pues muy relevante, a colocar como un elemento fundamental para la historia de un caso emblemático como Ayotzinapa, los testimonios, las entrevistas que has logrado, lo que has podido presentar aquí, no necesariamente con tu propia pluma, sino con tu propia reconstrucción y recuperación de las conversaciones que has sostenido con sobrevivientes y con familiares de la historia de Ayotzinapa, esta historia donde quedan todas las preguntas abiertas en este momento. Y más aún cuando acabamos de saber y conocer el último informe de la Comisión de Expertos Internacionales, que han dejado verdaderamente pistas a seguir. Tú llegas y contribuyes al conocimiento y al acercamiento de una historia como esta y le llamas Historia Oral de la Infamia. John, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carla. A ti, de verdad. Bueno, meses hablando con las personas, un periodo largo para recuperar la entraña de esta historia, ¿cómo poder transmitirla en un programa de televisión? Cuéntanos. Pues aquí se, lo que se, la esperanza de este trabajo es escuchar, ¿no? Yo, como muchos, vi las noticias, las primeras noticias la mañana del 27 de septiembre de 2014, que en ese instante decían 57 desaparecidos, 6 asesinados. Nadie creía nada, ¿no? Había en el primer momento una incredulidad, incluso gubernamental. Totalmente, incluso ciudadanos. O sea, yo lo vi, primero pensé, no puede ser otra vez contra ellos, porque no sería la primera vez que reprimen los estudiantes de Ayotzinapa. Y después no lo quise creer, por supuesto que no. Quería pensar de que ya iban a regresar, que es lo que decían en ese momento oficiales del estado de Guerrero, ¿no? De, están escondiendo en el monte, ves como ya son 43, están regresando, ¿no? Queríamos pensar eso, por supuesto. Ya en los días que iban siguiendo, toda la confusión en los medios, no entendía qué había pasado esa noche. Y pensé, bueno, en este momento urge el trabajo periodístico, que es pensar quién más sufre esta historia, quién más le duele esta historia, e ir a hablar con ellos y escucharlos, ¿no? Uh-huh. En este caso, para mí, el primer paso fue quiénes estuvieron en las calles esa noche y sobrevivieron. Y empecé a entrevistarlos. Luego la información era tanta y tan confusa todavía, uh-huh, que pedí a través del Comité Estudiantil de Ayotzinapa una reunión con todos los sobrevivientes que estuvieron en ese momento en la normal para presentarme ante ellos de una forma colectiva, entregar ejemplos de mis trabajos previos, periodísticos, y pedir permiso de ir entrevistándolos uno por uno. Y a través de ese primer ejercicio de hablar con un gran número de los sobrevivientes, es que pude darme cuenta, primero, no fueron a protestar ningún acto de gobierno de la ciudad de Iguala, ¿no? Que eran las primeras versiones en los medios. Que venía a boicotear el informe de la esposa del presidente municipal. Exactamente. Con pretensiones de ser su sucesor. Segundo informe anual del DIF, ¿no? O sea, no, cosa más chusca. Nunca llegaron a eso. O sea, ese acto había terminado antes de que entraran en la ciudad de Iguala. Esos fueron los primeros como hallazgos. Segundo, no eran cuatro camiones, eran cinco. O sea, yo me di cuenta muy rápido de que los estudiantes hablaron de cinco camiones tomados de la terminal de Iguala. Uh-huh. Y que en los medios y también en las versiones gubernamentales en ese momento solamente hablaron de cuatro. Dije, aquí falta un camión. Uh-huh. Y también, poco a poco, eso ya después, cuando iba transcribiendo las entrevistas, leyéndolas y siguiendo a entrevistar más y más sobrevivientes, me di cuenta, no, aquí están varios niveles de policías, no solamente policías municipales, que al principio solamente tenía yo testimonios de policías municipales, porque la mayoría de los entrevistados eran del escenario de la calle Álvarez, y ellos sí, en la mayoría, vieron policías municipales. Uh-huh. Pero ya cuando empecé a entrevistar los 14 que estuvieron a bordo del camión Estrella Roja, que es ahora el famoso quinto camión, uh-huh, pues ellos fueron parados y abordados y encañonados por policías federales, ¿no? Y luego, más tarde en la noche, son atrapados, acorralados, por policías municipales actuando de una forma conjunta con ministeriales del Estado de Guerrero y Protección Civil. Los 14 logran escaparse, corren sobre unas gradas y logran 10 fugarse en una casa y 4 se quedan la noche en el cerro. Pero entonces era el propósito de escuchar no solamente uno o dos, pero seguir escuchando, seguir buscando sobrevivientes que querían, uh-huh, dar su palabra, compartir su palabra, escucharla, y a través de ese ejercicio hacer ya una mirada más compleja sobre lo que había sucedido. Totalmente, John. En este caso del quinto camión, que es muy importante, finalmente aquí hay una aportación tuya muy relevante, que es haber hablado con esos 14 sobrevivientes, con los que lograron refugio en una casa y los que lograron subirse al monte. ¿Te han contado algo revelador respecto a ese camión, a cómo fueron cómo intervino la Policía Federal respecto a ese camión? Ya con el paso del tiempo y con las cosas que ya sabemos de la investigación, sí hay ciertas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, primero, fue el único camión de los 5 parado directamente por Policía Federal. Y escoltado, ¿no? Y fue el único camión que no fue baleado, no fue golpeado, no fue atacado por granadas de gas lacrimógeno. O sea, y eso llama la atención porque luego la PGR presenta un camión totalmente destrozado a balazos y ventanas rotas, etcétera. Pero ese camión, Estrella Roja, fue el único que los pararon policías federales, bajaron al chofer y rápido bajaron todos los 14 estudiantes, intercambiaron palabras fuertes con los policías, pero después se dieron la vuelta, salieron caminando al principio y después corrieron, uh-huh, ¿no? Eso uno, los pararon la Policía Federal y ese camión no sufrió ningún daño. Todos los otros camiones, los otros 4, las llantas ponchadas por balazos, ventanas destrozadas por balazos o por ramas, y después tiraron gas lacrimógeno, en el caso de la Estrella de Oro debajo del puente Chipote. Otra cosa que llama mucho la atención, ese camión tomó otra ruta para salir de la terminal. O sea, 3 fueron por la calle Galeana, uh-huh, que se convierte en Álvarez. Uh-huh. Uno salió por ahí, pero después se desvió para ir al Periférico Sur, que ese fue el otro Estrella de Oro, que luego lo atrapan policías municipales casi enfrente del Palacio de Justicia. Todos los normalistas que iban a bordo están ahora desaparecidos. Y este quinto camión, Estrella Roja, sale de la entrada de la terminal, va directo al Periférico Sur. Y el conductor les dice, fue el único conductor de los que tomaron ahí con muy buena onda con los chavos. Ellos me dicen, no, él sí iba dispuesto. Hasta sí, no hay problema, yo sí les llevo, hasta tengo familiares en Tixla, está chido, ve. Pero nada más déjame pasar, esperar por unos documentos que me van a llevar. Un chavo se acordó, otro chavo dijo, no, es que él iba a esperar algo, un paquete, no sé qué era, una ropa o algo. Entonces estuvieron como 15 minutos estacionados, esperando. Uh-huh. Y en eso dicen, sí llegó alguien, le entregó algo y volvieron a tomar el camino, la ruta. Entonces, es el único camión. Pero no saben qué le entregaron. No. Pero algo le entregaron. Algo pasó. Algo pasó. En ese camión. Algo. Y puede ser que el chofer tampoco sabía que estaba en ese camión, si es que hubiera algo en ese camión, ¿no? Uh-huh. Todavía tenemos que investigarlo. Pero es ser que el chofer nada más era buena onda y pidió que le trajera ropa. No sabemos, no pero sabemos. Hay algo para investigar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo, o sea, lo que se ve con el conjunto de testimonios, no hubo ninguna confusión esa noche. Hubo un operativo, ¿no? Como han señalado los expertos del GIEI, hubo un control territorial con coordinación entre diferentes cuerpos policíacos, con la presencia en las calles de la inteligencia militar y después con soldados uniformados que llegan a la clínica Cristina. Uh-huh. Y hay dos papeles que juegan autoridades en todo momento de la noche. Uno, o atacan, agreden, disparan, matan, desaparecen, o no hacen nada. Uh-huh. ¿No? en todo el transcurso de las 8 o 9 largas horas de esos ataques. Fíjate, algo muy irónico y terrible, los únicos al parecer que se preocuparon por cuestiones de seguridad y ley fueron los normalistas que querían resguardar lo que ellos concebían como una escena de crimen después del ataque y los vuelven a atacar. O sea, fueron los normalistas, no ningún ministerio público, que llegaron a decir, no, ¿sabes qué? Hay que proteger todo esto porque esta es evidencia. Oye, ellos estaban pensando según el Estado de Derecho, ¿no? Va a haber en algún momento un procedimiento jurídico y todo eso vale la pena resguardarlo. Entonces, casquillos, sangre, balazos, hay que tomarle fotos, hay que protegerlo. Ponían sus piedras, sus latas de coca alrededor para que nadie pisara encima de las evidencias. Pero había un comandante de la policía que los había amenazado, este testimonio viene en el libro. Les dice, si ustedes no se van, se van a arrepentir por el resto de sus vidas porque vamos a regresar por ustedes. Amenaza cumplida. Llegan 3 hombres vestidos de civil, encapuchados, con guantes, armas largas. Los rafaguean en medio de una conferencia de prensa, enfrente de los reporteros. Los reporteros mismos son sobrevivientes de ese ataque. Y en ese momento matan a 2 estudiantes. A otro estudiante le dan un balazo en la boca. ¿No? Entonces, brutal, brutal. John, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación, una historia oral de la infamia, hablando del caso Ayotzinapa en estos días importantes, horas intensas en México con esta información. Volvemos un instante más. Regresamos, John, hablando de una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. Lo que estás haciendo es contribuir con estos testimonios, con estas informaciones, estas entrevistas que has realizado con las víctimas sobrevivientes, con los familiares, con el entorno más directamente involucrado con el ataque a los jóvenes de Ayotzinapa. Bueno, has contado cosas muy importantes, estás detenido en el quinto camión, que no hay que dejar de mirar la información del quinto camión. Hablaste de la entrevista a los 14 sobrevivientes de ese quinto camión. ¿Qué otras cosas has encontrado en este camino hablando en directo con ellos? Hay varias cosas, Carmen. O sea, uno, el impacto. O sea, ya estamos tan preocupados por los 43 desaparecidos que olvidamos que ellos también nos están viviendo unas traumas profundísimas y están en condiciones todavía terribles porque están viviendo en un contexto de un proceso jurídico administrativo que los ha querido revictimizar, criminalizar, y enfocarse en una cosa que en el mejor de los casos fue equivocada. Y ahora con nuevas evidencias que han salido, es muy posible, probable, de que hay una manipulación de una escena de crimen falso donde hasta sembraron huesos para después desgastar 1 año y 7 meses. En lugar de estarlos buscando, en lugar de buscar la verdad, en lugar de investigar seriamente para decir, sucedió esto y esto no puede volver a suceder. Están hablando de una escena de crimen donde no hay ni una sola evidencia física, científica, que apoya la descripción de los hechos por unos inculpados ¿Cocula? Que ahora hablan de la tortura, Cocula. Ahora, John, con lo que significa esta experiencia intensa de haber hablado con todos estos jóvenes y sus familiares, con lo que se sabe del grupo de expertos internacionales, con lo que se puede saber y rescatar en este momento, ¿crees que algún día conoceremos a plenitud lo que sucedió con estos chicos? Las preguntas obligadas en este momento y siempre, en todo caso, hasta que no estén de regreso o sepamos qué pasó con ellos con certeza. Yo creo que tal vez uno de los peores horizontes posibles sería a estas alturas simplemente resignarnos, es decir, ya no se va a saber. O sea, por los que son críticos del actuar de las autoridades o los que están contentos con el actuar. Cualquier de los dados, decir, bueno, ya no se va a saber, para mí es rendirnos a una atrocidad y una atrocidad que justamente revela otras atrocidades, los otros desaparecidos de Iguala, el contexto que hay lugares como Tamaulipas y Veracruz, donde están sumergidos no solamente en el error, pero el silencio total. O sea, tenemos que actuar como si no solamente fuera posible alcanzar la verdad, pero imprescindible alcanzar la verdad. Lo otro es una declinación inadmisible. Sí, sí, sí, sí. Pues es acostumbrarnos, es casi decir, no solo está se puede, bien. Sino se debe saber la verdad. Eso, eso. Y se puede porque efectivamente la investigación científica puede conducir y debe conducir a lo que sucedió en Ayotzinapa, sin la menor duda, John. Bueno, meses y meses de este contacto directo, estamos hablando de algo que fue fortuito para los chicos, que fue una mala decisión haber ido a Iguala, un mal momento, haber tomado esos camiones. Ellos no iban a Iguala por ninguna otra razón que no fuera a ir por esos camiones. Ellos no tienen relación directa con el crimen organizado. Ellos no iban a boicotear a la primera dama del municipio. Ellos iban a la marcha del 2 de octubre de la Ciudad de México. Esa es la verdad. Se atravesó esta circunstancia y ha trastocado la vida del país, en pocas palabras. Esta historia oral de la infamia te lleva también al conocimiento de ese lugar, de esos jóvenes. ¿Quiénes eran en ese momento, porque hoy deben ser otras personas, al final de cuentas, con todo lo que ha ocurrido, los que estaban en esta tarea de ir por los camiones? Son jovencitos de primer grado, son jovencitos que estaban viviendo apenas sus primeros momentos. Cuéntanos de eso. Sí. ¿Quiénes son? No digamos quiénes eran, porque quiénes son, hay que decirlo, sí, en presente. El libro empieza así. O sea, varios de los sobrevivientes, yo empecé preguntándoles por qué querías venir aquí a estudiar a Ayotzinapa, ¿no? Y muchos cuentan, son situaciones de familias campesinas, familias de clase trabajadora, muchas familias abandonadas por el padre. Hay muchas historias en las entrevistas que están aquí que me dicen o me dijeron, bueno, mi papá nos abandonó, mi papá se fue en tal año, a tal edad, y es madre soltera con varios hijos. Y son hijos mayores que dicen, bueno, tengo que estudiar, tengo que ya meterme en alguna fuerza laboral para ayudar a mi familia. Uh-huh. Y varios, hay chavos que querían estudiar turismo en Acapulco, otros contabilidad, otro quería meterse en la marina, y en ningún caso pudieron, y casi siempre por cuestiones económicas. Uh-huh. Y en algún momento, casi siempre con lazos familiares, o un primo, o un hermano, o un amigo muy cercano les dice, oye, ¿sabes de la escuela de Ayotzinapa? Porque ahí sí, si tú entras, te pagan todo. O sea, uh-huh, ya la educación es realmente gratuita. O sea, es internado, te dan de comer, pagas tu inscripción. O sea, tú llegas y estudias. Entonces, muchos lo ven como la única posibilidad. Uh-huh. Y vete en el contexto donde cuáles son las avenidas para las personas de los campos de Guerrero. O sea, trabajar en la pizca de jitomate en San Quintín, uh-huh, o Sinaloa, o ser inmigrante ilegal en Estados Unidos, o entrar en las filas del narcotráfico. O la amapola, el cultivo de amapola. Cultivo de amapola. O el laboratorio de heroína. Exactamente. O las filas del narco directamente. Exacto. Y esos justamente son chavos que no quieren eso. O sea, porque y también quieren ser maestros. Quieren ser maestros. Muchos dicen, hay un compa indígena, por ejemplo, Mepa, que dice, pues en mi pueblo no hay maestros que hablan Mepa. Entonces, yo quería ser un maestro que habla MEPA en mi propia comunidad. Uh-huh. Magnífico. Sí. Uh-huh. Sí. Son las historias de estos chicos, John, con los que has hablado todo este tiempo. Volvemos en la parte final de esta conversación. John, entramos en la parte final. Déjame recuperar esto que me estabas contando en el corte y que yo te pregunté sobre la portada, porque, bueno, te digo, es una buena portada. Es una portada en donde vemos que el bus es un protagonista. Los autobuses son un eje principal de la explicación de qué pasó con el tema de Ayotzinapa. Y me contabas de esta imagen, de dónde viene y por qué elegir un camión con los cristales rotos para hablar de esta historia oral de la infamia. Pues yo buscaba una imagen que podría mostrar la infamia de esa noche, pero mi reto, yo quise imaginarme con un hijo desaparecido viendo la imagen. O sea, yo quería una imagen que representara algo de esa noche, pero que no causara más dolor. Más dolor. O más dolor. O sea, todo va a causar dolor para los papás que siguen buscando a sus hijos, papás y mamás, ¿no? Pero una imagen que también contiene un elemento de denuncia. O sea, que aquí no quería, obviamente, bueno, ya sabes, sangre y estas cuestiones. Pues una imagen que podría darnos el escalofrío de qué sucedió, pero que sería en la medida más posible respetuosa. Estos padres y madres con los que has hablado, bueno, te habrán contado mil historias. La esperanza los mantiene vivos al final de... El amor. El amor, la esperanza de que van a regresar. La esperanza es, buscan sus hijos hasta el día de hoy. Un año y siete meses, y los buscan vivos. ¿Qué hay en tu libro, si lo hay, de la propia investigación criminal? Mira, yo tomé una decisión acá. Yo quería hablar con las personas que vivieron esa noche, en sus cuerpos, en su alma, y también al final sí hay, testimonios de los papás y las mamás que están buscando a sus hijos, ¿no? Pero para mí, en lo personal, el Estado habló esa noche, ¿no? El Estado habló a través de las balas, la desaparición forzada, y ha seguido hablando a través del silencio, de una aparente imposición de una verdad histórica que, como han dicho las mamás y los papás, parece ser una mentira histórica. Entonces, aquí no habla el Estado. Al final cito dos documentos nada más. Cito un comunicado de prensa del EAF, ¿no?, del equipo de antropología forense de los argentinos, y cito un parafito, una cosita del primer informe del GIEI. ¿Por qué esos dos documentos? Porque yo buscaba una manera de hablar de Cocula, ¿no?, de una forma muy directa, y poner algún contexto de Cocula antes de aquí hablar con dos trabajadores del basurero de Cocula, que efectivamente me dijeron que trabajaron el día 27, tiraron la basura entre las 12 y la 1 de la tarde del sábado 27 de septiembre de 2014, y ahí no había nada, no estaba nadie. Ningún humo, ningún fuego, más bien estaba todavía mojado de la lluvia de la noche anterior. Dos testimonios importantísimos que están aquí, de dos trabajadores del basurero de Cocula, con esta información que coincide esencialmente con la que han presentado los expertos internacionales respecto a que ahí no pudo haber ocurrido lo que se dijo que ocurrió, de un incendio que acabó con los cuerpos de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, dando al eje central de esa llamada verdad histórica. John, pues gracias por estar aquí para contarnos lo que has hecho en términos de esta experiencia periodística, literaria, porque también tiene una parte importante de literario lo que aquí no necesariamente escribes tú, sino tú ayudas a contar a estas personas que son las que forman parte esencial de tu libro, Una historia oral del infame. Gracias, John, por estar aquí para platicar. Muchas gracias, Carmen. A ti, como siempre, y estaremos en contacto, si me lo permites. A usted, gracias que nos permitió acompañarle esta noche en este programa. Pásenla bien, hasta mañana. Seguiremos cerca de este evento. Gracias.